Los días pasados pude aprovechar para hacer una pequeña escapada y ver a la familia y me llevé como único dispositivo la Surface Pro. Y de esto quiero hablaros hoy. Quiero hablaros de algunas experiencias. Ya son experiencias dilatadas porque llevo ya tiempo con este equipo. Y en estas experiencias, pues es donde uno se da cuenta de qué cosas funcionan y qué cosas pues no funcionan. Y de eso pues quiero hablaros, ¿no? Llevar solo la Surface Pro significa que hay que reconocer sus debilidades, y es la debilidad de que no es una tablet, pero también tiene sus funciones. Bueno, para este viaje fui en tren. Allí en España hay un tren de alta velocidad, bueno, el único tren de alta velocidad que hay, que se llama AVE. Bueno, sí, tenemos el Talgo, el Altaria y otros, pero el Pata Negra se llama AVE, Alta Velocidad Española. Y me gustó mucho tener la Surface por muchas razones, pero una de ellas es la multitarea. Y es que me gusta tener multitarea. Me gusta tener incluso dos escritorios. Normalmente con dos escritorios virtuales me apaño, para tener algunas aplicaciones en un escritorio y tener otras en otro escritorio. Me gustó tener un enchufe y poder conectarla. Y me gusta que el cargador de la Surface, por lo menos el de la Surface Pro, tiene el mismo cargador tiene integrado una clavija hembra de USB, USB normal. Eso está bien por si quieres cargar el móvil. Que yo siempre llevo un adaptador que tiene como cuatro puertos USB y luego tiene otro para enchufar normal, el de los dos agujeritos que usamos aquí en España. ¿Qué estuve haciendo? Pues estuve haciendo, básicamente, después de haber hecho navegación y demás, pues tenía el navegador abierto, tenía VLC, que estaba reproduciendo una emisora de radio online vía Icecast. Tenía abierto Obsidian, que es la aplicación que me tiene obsesionado, nunca mejor dicho. Creo que es la aplicación de escritura casi definitiva para casi todas las tareas. Scrivener es muy superior, pero Obsidian es más genérica y estoy explorando los plugins y es una chulada. Gestor de archivos, luego estuve abriendo Media Player Classic, MPC. Media Player Classic es un reproductor multimedia inspirado en el clásico Media Player de Windows y OneNote. Así que fijaos, navegador, VLC, Obsidian, gestor de archivos, MPC, OneNote. Con eso lo tenía. Eso sí, una cosa que me di cuenta cuando estaba en el viaje de ida es que no tenía música en la Surface. Y bueno, cuando vas en un tren, la conexión 4G, que aunque ha mejorado muchísimo, pues hay momentos en los que se cortan. Así que me conecté a OneDrive, que es donde tengo casi todo, y me descargué pues un fichero de audio que es una mezcla que alguien hizo sabéis que si os metéis en YouTube encontraréis gente que hace mezclas con partes de bandas sonoras. Y por ejemplo, de la banda sonora de Blade Runner, bueno, de las dos que hay de Blade Runner, pues hay gente que hace una mezcla en plan así, música relajante, chill, de una hora, hora y media. Pues yo me había descargado el audio de uno de esos vídeos. Es la típica música relajante para concentrarte. Y eso fue lo que hice. Me lo descargué, por supuesto, a una tarjeta micro SD que tiene una ranura, la Surface, para meterlo detrás. En la Surface que yo tengo tiene 256 gigas SSD, almacenamiento interno, y micro SD que la tengo con una tarjeta de 256 y me sobra. Para mí, yo creo que con 128 es el límite, 128 gigas de almacenamiento interno es el límite o el espacio para estar cómodo. No sobrado, pero sí cómodo. Es más, si mal no recuerdo, creo que he llegado a tener un MacBook Air que tenía 128 gigas y con eso me defendía bastante bien. También estuve gestionando el NAS, haciendo cositas en el NAS, pues como con la reforma dejé el NAS aparcado, pues ya lo tengo conectado, haciendo sus copias de seguridad y sincronizando ficheros. Y una cosa muy importante para mí de la Surface frente a cualquier otra tablet, y esto sí que es súper importante, las extensiones de Google Chrome o de Firefox o de otros navegadores. Las extensiones en los navegadores te permiten hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo una extensión que se llama Pocket, que me permite guardar páginas web en ese servicio que se llama Pocket. De forma que yo tengo una colección de páginas web que me gusta leer, que son historias que me gusta consultar. Un día a ver si os grabo y grabo un especial de las historias tan curiosas que tengo en Pocket. Eso daría para varios podcasts, la verdad. Pues el Synology, que es el fabricante de mi NAS principal, pues tiene también una extensión para Chrome que se llama Pocket Synology o Synology Notes o algo así, que permite hacer eso, guardar páginas web en la aplicación de notas de tu NAS. Como podéis ver, un NAS sirve para mucho. En la cama es otra experiencia importante de cualquier tablet. Y no es por nada, pero en el cuadrilátero acolchado, la tablet es la que gana. Gana por comodidad y por mil otras cosas. Sin embargo, me ha resultado muy cómodo utilizar la Surface Pro. La Surface Pro tiene un tamaño así más vertical. Entonces, ¿qué ocurre? Que si lo pones en vertical, no en horizontal, pues lo apoyas en la panza y tienes bastante visibilidad. En cambio, cuando uso la Surface Go, pues lo que hago es que me pongo un cojín en la panza para elevar el dispositivo y así tener mejor ángulo de visión. Bueno, he estado en casa de mis suegros y bueno, yo siempre me acuerdo de una imagen que vi cuando empezábamos a usar ordenadores y sobre todo internet, una imagen de una familia que se va de vacaciones y el padre está tirando del hijo, está arrastrándolo y el hijo está aferrándose a su PC. Es decir, no quiere separarse de su PC. ¿Os acordáis de cuando no existía, o por lo menos era prohibitiva, la informática móvil y salías de la felicidad de la conexión ADSL de tu casa? Uy, cuando teníamos un mega de ADSL, que creo que era, pues no sé si era Yastel, los primeros que ofrecieron un mega. Mi amigo Marco, que escucha este podcast, me acuerdo que me llamó, tío, que ya tengo un mega, ¡guau! Y ahí el vídeo se veía bien, o sea, ya la reproducción de vídeo era curiosa y Napster, no veas tú cómo iba. Bueno, por fin, la informática es móvil, no hace falta que estés en tu casa para disfrutar de las bondades de la informática. Es más, si vas a casa de familia, pues normalmente ya incluso mi madre tiene fibra óptica, lo cual está genial. Así que mi suegro tiene también fibra óptica y pues, ¿qué pasa? Que, bueno, cuando vas a ver a la familia, obviamente vas a ver a la familia, no vas a estar mirando el teléfono como mucha gente o concentrado en tu ordenador y dices, tú te has hecho 600 kilómetros para mirar tu ordenador. ¡Ah, qué bonita vida familiar! No, estás con la familia hablando, disfrutando. Pero en la cama, pues sí, en la cama le robaba alguna hora al sueño para leer y para estar con mi equipo. Equipo en posición vertical. ¿Y qué es lo que utilizaba? Pues Pocket. Veía vídeos con esos auriculares. Que una cosa que tiene chula la Surface Pro es que puedes conectar los auriculares USB tipo C o los auriculares con jack de 3,5. Eso está guay. Otra cosa que me gustó mucho es el modo noche de la Surface, que te pone un tono de luz sepia menos agresivo, que es una gran idea. Me gustó mucho la experiencia de tomar notas con el pen y de utilizar el pen como ratón. Claro, en un dispositivo que aunque tenga modo tablet y la respuesta táctil es más adecuada para el modo tablet, está muy bien el modo tablet, sigue siendo un Windows, con lo cual hay ciertas cosas que es mucho más cómodo hacerlo con un ratón, pero si no tienes ratón, pues tu lápiz magnético, que hace este sonido tan satisfactorio, como decía el videoblogger mexicano al que tanto admiramos, pues con él tomaba notas, hacía multitarea, etcétera, etcétera. Por cierto, los gestos de Windows 10, que me parecen muy cómodos, no existen en Windows 11. El gesto de la esquina de fuera hacia adentro. Sin embargo, si tienes con el touchpad o el trackpad, como queráis llamarlo, sí tienen gestos de cuatro dedos hacia arriba para simular el equivalente al hacer la combinación de teclas Alt más Tab. Y volviendo a otro tema que os he apuntado antes, pero que no lo he desarrollado bien del todo. Los navegadores en las tablets están muy bien. Funcionan muy bien, son rápidos, están optimizados para ARM. Y de ARM quiero hablaros porque estoy muy muy interesado con la Surface Pro X y desde que Windows Insider ya ha sacado el emulador de x64, pues la Surface Pro X suena interesante como concepto. Así que estamos cerca de que Intel, o bueno, Windows, Microsoft, haga lo que Apple ha hecho tan bien con la arquitectura ARM y el emulador de ARM para macOS. Bueno, navegadores. Los navegadores de las tablets están muy bien, pero el navegador de un sistema operativo está mejor. ¿Por qué? Porque siguen siendo versiones reducidas del navegador. Entonces, hay algunas extensiones que son para mí esenciales. Pues, por ejemplo, el traductor. Yo leo mucho en inglés, pero hay muchas cosas que se me escapan. Palabras concretas, o si estoy cansado, pues no me apetece leer en inglés porque para mí el procesador que tengo, el AMD que tengo en el cerebro, funciona a overclocking cuando tengo que traducir del inglés al español. Entonces, la extensión de navegador está genial. A ver, es cierto que iPadOS tiene ya integrados algunas extensiones y algunas utilidades como la traducción, que no funciona con todas las páginas igual, pero bueno, que sí, que también podría tener una pestaña abierta con el traductor de Google y darle a copiar el enlace y luego pegarlo en el otro lado, pero eso es una molestia. Pocket Synology, muy interesante, muy, muy chula. Así que bueno, estas son algunas cosas curiosas que he encontrado en mi viaje, ¿no? En el viaje de vuelta, pues, ¿qué puedo contaros en mi viaje de vuelta? Seguí utilizando a cascoporro la Surface, sobre todo para escribir. Es decir, para mí, como os he contado en incontables veces, para mí un portátil es una máquina de escribir. Y yo soy un escritor wannabe. Para mí, una de las mayores evasiones, incluso más que la lectura, es la escritura. Disfruto mucho escribiendo. He aprendido a motivarme escribiendo. Escribo diario. Escribo muchos relatos. He sacado dos libros que son colecciones de relatos y tengo un tercero que está por salir porque que ya tengo material para un tercer y un cuarto libro. Es decir, soy una persona que escribe mucho porque me divierte mucho escribir. Así que durante la vuelta básicamente estuve escuchando música, algo de Telegram, que tengo a los isleños abandonados y poco más. Me dieron ganas de grabar. Eso sí me dan ganas. Me dan muchas ganas de grabar. Lo que pasa es que vas en un vagón de tren y las normas de cortesía dictan que no hay que molestar a los demás. Así que no, no grabé. Pero hubiera grabado con gusto, ¿eh? Porque a mí eso de grabar en movilidad me mola. Bueno, yo hay una cosa que me interesa mucho y quiero hablaros de la Surface Go ahora, ¿no? Y es la tablet de 8 pulgadas. Yo tengo una Huawei MediaPad de 8 pulgadas, que está muy bien, que sigue funcionando de maravilla. Es de las Huawei antiguas, es decir, de las que tienen la tienda de aplicaciones, está fenomenal, y que tiene un tamaño muy, muy bueno, muy cómodo. ¿Por qué? Porque la puedes meter en cualquier bolso, ya no hablo de mochila, sino de bolso, la puedes agarrar con una mano y llevarla en el metro, y está genial. Y en ese sentido, la Surface Go, con el tamaño que tiene, es un tamaño comodísimo. Comodísimo para llevar, para trabajar, para meterte en un autobús, para meterte en el metro o para llevar. Fijaos yo lo que hago. Yo he configurado los modos de ahorro de energía, que eso Windows 10 es súper configurable, como cualquier sistema operativo que se precie. Y yo creo que ahí, en ese sentido, Windows a lo mejor me castigan los maqueros, pero para algunas cosas yo veo más opciones de configuración en Windows. Y si te dedicas a enredar, podrías configurar mucho más. Pero bueno, he configurado para que cuando yo cierre la tapa, aunque la pantalla se queda oscurecida, el equipo siga funcionando. ¿Y por qué? ¿Y para qué me sirve eso? Pues eso me sirve para seguir escuchando música, para seguir escuchando un vídeo de YouTube, o para seguir escuchando un podcast o una radio online. Entonces, el tamaño de la Surface Go me permite que yo pueda ir en el metro con el equipo en la mano y unos auriculares Bluetooth o de cable, en este caso de cable, no lo he probado con Bluetooth, supongo que también funciona, para escucharlo. Que eso es otra cosa chula, ¿no? Lo del Bluetooth está muy bien para estas cosas. En modo tablet le estoy encontrando el punto. Yo sé que he dicho en el pasado, lo sé y lo reconozco lo que le he dicho, que la Surface como tablet, pues en el pasado yo no he llegado a hacerme. Pero también reconozco otra cosa, y es que no le he dedicado el tiempo para sentirme cómodo con la Surface. Y yo ahora tengo la Surface Go y estoy en el metro y estoy leyendo página web, estoy haciendo varias cosas de manera muy cómoda. Dividir la pantalla, en fin, me resulta muy, muy cómodo. El tamaño y como tablet. Es más, me he obligado a utilizarla en la cama, la Surface Go, ya en mi casa. Ya no estoy hablando de en casa de mis suegros ni nada. Y eso me parece genial. Vuelvo al viaje. Perdonad que soy un poco caótico, pero volvemos a hablar de mi experiencia de usuario en este viaje de Navidad. Me he llevado solo la Surface Pro, no la Surface Go. Y alguno se preguntará, ¿y por qué? Pues si os digo la verdad, había razones buenas tanto para una como para otra. La Surface Pro, una pantalla más grande, pues me permitía tener una pantalla más grande tanto en el viaje de ida como de vuelta, que es donde más tiempo iba a utilizar la Surface. Sin embargo, la Surface Go en la cama también. Y alguno diría, bueno, ¿y era molesto utilizar la Surface Go en el viaje de ida o de vuelta? No, la verdad es que tiene una pantalla cómoda. Pero bueno, si la puedes llevar más grande, mejor. Los dos dispositivos son muy portátiles. Sin embargo, no voy a ir con la Surface a todos lados, con lo cual la Pro era una opción pues interesante. Así que me ha llevado la Surface Pro, eso es cierto, y el Fold 2, obviamente el teléfono, que he usado poquito, muy poco. Ya os he hablado de la experiencia de usar la Surface Pro, la grandota, en la cama, que ha sido pues una buena experiencia, igual que la Go. La Go, mejor experiencia aún. Lo que sí ha sido un cambio en mis hábitos de uso informático fue dejar de usar el iPad para hablar en público. O sea, yo estoy muy cómodo con el iPad como herramienta para hablar en público. Yo, además de dar charlas en mi iglesia, lo que decimos predicar, para un testigo de Jehová sería dar un discurso. En mi caso le llamamos predicar, es decir, subirte a la plataforma, al atrio, al púlpito y dar una exposición bíblica o lo que sea. Pues el iPad es muy cómodo, muy, muy cómodo. De hecho, cuando utilizo el iPad, utilizo la aplicación Word, que tiene un modo vista muy cómodo. Pero con los últimos cambios que han hecho en Word, ahora mismo Word en Windows es igual de cómodo. Yo empecé a dar charlas con la Surface, pero al poco de empezar a dar esas charlas con la Surface me pasó una cosa desagradable, y es que el equipo se bloqueó. Y también hay que reconocer que es mucho más fácil que se bloquee una máquina con Windows a que se bloquee una máquina con iOS o con iPadOS. Que es raro que se me bloquee o se me congele la Surface, es raro, pero a veces pasa. También ocurre otra cosa. Yo ya tengo bien configurados los modos de ahorro de energía. ¿Para qué? Pues para que no se vaya apagando la pantalla cada 2x3. Imaginad la situación. Tú estás dando una charla en público, la charla puede durar 30, 40, 45 minutos y tú no quieres que cada 5 minutos se oscurezca la pantalla y tener que estar pendiente de tocarla o de desbloquearla con PIN. No te digo nada, y esto me pasó en Soria, cuando fui a Soria, que tuve que dar 5 charlas y en mi iglesia subimos a la plataforma sin mascarilla. ¿Por qué? Porque hay mucha distancia entre el público y el orador. Pero en Soria no. En Soria no había esa distancia y tenías que predicar con mascarilla. Y claro, el iPad no se desbloquea si llevas mascarilla. Y fue un rollo porque cada vez que se me bloqueaba tenía que meter el PIN. que no son 4 dígitos, son 6 o 7, no me acuerdo cuáles son. Son 8. 8 dígitos el PIN. Bueno, ¿qué es lo que me ocurrió? Pues lo que me ocurrió es que mi suegro también es pastor en una iglesia evangélica y pues en las iglesias pequeñas pues hay más flexibilidad de horarios. En la mía, que es un poquito más grande, digamos que funcionamos con una agenda y nos ceñimos a la agenda, pero en una iglesia más pequeña es fácil que te diga el pastor de la iglesia, si te conoce y tiene confianza contigo, oye, ¿quieres predicar el domingo? Y él te cede la ocasión para predicar. Y también, pues entiendo que le das un descanso a la gente de la iglesia que siempre te escucha a ti, sobre todo si hay un predicador o dos, y siempre escuchan a los mismos. Así que mi suegro me ofreció, me invitó a predicar y yo llevaba solo la Surface. Y dije, bien, vamos a ver qué tal la experiencia, vamos a darle una oportunidad. Y hice una cosa diferente. Normalmente yo mis notas las tengo en Microsoft Word. Las notas las tengo en Word. En esta ocasión quería hablar de un tema que ya había hablado antes y en este caso lo que utilicé fue OneNote. Hice algo curioso. Copié el texto bíblico, que era una parte del capítulo 16 de Lucas. Copié y lo pegué en OneNote, pero no lo pegué a página completa, sino a media página, de forma que en una primera columna tenía el texto y en la columna de la derecha de OneNote, es decir, la parte vacía de la derecha de OneNote, me dediqué a escribir anotaciones a mano con el pen, ideas principales y tal. También me dediqué a trabajar el texto, subrayarlo, hacer círculos, conectores, pues mira, esta idea enlaza con esta idea, y luego en un margen a la derecha escribía en tinta negra electrónica, claro, pues este es el punto que quiero enfatizar, o esta es la ilustración que quiero. Ya son, digamos, herramientas y técnicas de homilética, es decir, de predicador. Me gustó mucho el resultado porque además lo puse en Instagram, quedó bonito, quedó un texto trabajado, ¿no? Lo que es el texto bíblico con un análisis y luego a la derecha las notas. Y configuré el modo suspensión y el bloqueo de pantalla a 20 minutos para evitar que el equipo se me bloqueara. Normalmente tocas la pantalla porque vas avanzando en tu charla y tienes que hacer desplazamiento vertical para seguir leyendo el texto que está abajo. La experiencia fue buena. Fue mejor que buena. Y os digo dos razones. Normalmente cuando yo predico con el iPad, tengo en mi reloj un cronómetro para controlar el tiempo, que es mejor que mirar el reloj, que causa una impresión muy rara, y las notas en el iPad. Pues esta vez tenía la Surface y la tenía en modo horizontal. ¿Qué ocurre? Que ese púlpito tenía... El púlpito es una tarima inclinada para que tú coloques tus notas, tu Biblia y demás. Pues este púlpito tenía una rebaba, no sé, un soporte para que los papeles se queden, no se caigan al suelo. Entonces yo abrí la Surface sin el kickstand y la tenía abierta con el teclado accesible por mí y la pantalla en modo apaisado. ¿Y esto qué me permitió? Pues me permitió abrir la aplicación de reloj de Windows 10, de Windows 11 en este caso, con el cronómetro, de forma que yo hacía Alt-Tab y miraba rápidamente el cronómetro. Tenía Audacity, que estaba grabando la charla, que la puse en mi podcast Jesús en Internet, que está en iVoox, está en Spreaker también, y tenía OneNote para ver mis notas. Con lo cual di mi charla, perfecto, ningún cuelgue ni nada, todo súper estable, y cuando bajé del púlpito paré el cronómetro. Y luego exporté a MP3 el audio en Audacity. Eso sí, luego ya cuando llegué a casa de mis suegros, recorté un poquito el audio y ya lo subí a archive.org, a OneDrive y lo metí en las plataformas de podcast donde subo el contenido de mis charlas, predicaciones. Así que ha sido un experimento muy satisfactorio. También estoy usando Surface para hacer cosas típicas de tablet, como por ejemplo escuchar música, ver vídeos, ver Netflix, leer libros, sea con EPUB o con Google Play. Eso está muy bien. Con Google Play, en Android, Google Play tiene una aplicación, pero desde el navegador también puedes reproducir, leer esos libros. Y otra cosa más que no os he comentado de este viaje, ¿no? De mi experiencia en Navidad con la Surface. Puedes conectar el Fold con un cable a la Surface y compartir internet no de manera inalámbrica, sino vía USB como módem. De esa manera, la Surface estará cargando el teléfono y, digamos, el tráfico de datos, no habrá pérdida en el tráfico de datos, ya que la conexión no es inalámbrica. Siempre la Surface tiene un puerto USB tipo C y con ese puerto USB tipo C conecté el Fold a la Surface y compartí datos y así tenía datos. Que Renfe tiene una aplicación que se llama Play Renfe, que también tiene acceso a datos y que puede funcionar bien, mal o regular. Pero bueno. Así que bueno, una experiencia muy chula en multitarea, división de pantalla, y luego también pues ha habido momentos en los que estábamos en el salón y a lo mejor pues estaba gente viendo una película y yo pues sacaba la tablet, la Surface, y miraba y funcionaba. Usar un solo ecosistema siempre es interesante y yo estoy muy satisfecho con Microsoft, con OneDrive, OneNote y la suite de aplicaciones. Además, la experiencia de tener un solo equipo también es muy interesante. La experiencia de tener micrófonos de calidad y webcam de calidad también es muy, muy agradable. Y bueno, yo creo que Microsoft tiene que hacer un trabajo de difusión y ya van tarde porque ya ha salido la Surface Pro 8 y la Surface Go 3, equipos muy interesantes. Y si seguís los pasos de Zordor, que ha grabado una experiencia inicial y espero que haya más, siempre muy interesantes las experiencias de usuario, pero mirad, la Surface es un dispositivo que en el mercado de segunda mano puedes encontrarlas por precios ridículos. Ya no hablo de Rafa, el seguidor de Sevilla, que ha comprado una Surface Go por 200 y pico euros, o sea, por precio de teléfono barato. Hablo de Zordor, que en el mercado de segunda mano se ha comprado una Surface con un i5, que sí, que no es la última, pero es que no sé si era Zordor el que lo decía, de la Surface Pro 5 para adelante, está muy bien. A ver, ¿cuántos de vosotros estáis usando un Lenovo, un ThinkPad, y van bien, funcionan bien? Pues pasa aquí lo mismo. Es decir, el procesador, para lo que lo utilizamos, para mí, en mi caso, va que chuta, va muy bien. Entonces yo creo que no se ha explicado muy bien qué es la Surface. Y el usuario mexicano este, que os he comentado, Sin Ong, que es otro señor del que hablamos en su momento, y Wintable lo citó, que es el estudiante que explicaba cómo usaba él la Surface, son casos raros. El vídeo de este usuario mexicano, un tipo alto, delgado, que habla de la Surface, hace un análisis magistral a nivel de experiencia de usuario. ¿Por qué no hay influencers que hablen de ella? El otro día alguien me mandaba una foto diciendo, mira, Converso, el Consejo de Ministros. Ah, no, Consejo de Ministros no, creo que eran los presidentes de comunidades autónomas en una reunión y tenían Surface. ¿Por qué? Porque aunque el Congreso y a muchos políticos les pagamos la tecnología, yo creo que hay muchos políticos que dicen, el iPad no me sirve para lo que yo quiero una Surface que tiene Windows y que tiene de todo. Estaba leyendo en Medium, ¿no? La plataforma esta de blogs, ¿no? He encontrado, buscando y buceando, a programadores que dicen, no, es que yo necesito ciertas herramientas de desarrollo y el iPad no me sirve. O como decía el otro día, yo soy abogado y es que necesito periféricos que me lean mi tarjeta de colegiado con mi certificado digital. Y el tema, un tema que es un punto débil en la Surface, punto débil relativamente, dependiendo de tu modelo de Surface, los juegos. El usuario mexicano este habla de la Surface Go y dice, pero mirad, no os compliquéis la vida con los juegos, hay una cosa que se llama emuladores. Así que si sois, tenéis mono de darle al botoncito, emuladores. Y esto Windows, aquí lo que queráis, emuladores de lo que os dé la gana. Atentos a las ofertas de segunda mano. Porque yo estoy viendo Surface Go 2 por muy buen precio. Y Surface Go y Surface Pro 5 también por muy buen precio. Así que atentos, que hay cosas que valen la pena. ¿Os parece interesante la Surface? ¿Considerarías conseguir en el medio o corto plazo una Surface? Vidasenred@gmail.com. Hasta pronto.